descubierto. Por eso lo sé, que no es tan fácil perder a una ramera que te hizo feliz. No, no, no, no, ahora lo sé. Quiero ser tan guapo como Miguel Bosé, mas no tengo cara ni de José José. Lo sé, lo sé, lo sé. Y yo le di mi amor y mi alimento, es cierto. También a su gato y a su perro yo la suscribí a Multivisión y le susurré la más dulce canción. Y ahora estoy al descubierto. Por eso lo sé, que no es tan fácil perder a una ramera que te hizo feliz. No, no, no, no, ahora lo sé. Quiero ser tan guapo como Miguel Bosé, mas no tengo cara ni de José José. Lo sé, lo sé, lo sé. Es cierto. Me cae, por Dios. Es cierto, c'est vrai. Que es cierto en francés. It's true, es cierto en inglés. Oh sí, verdad, la neta. Que habrá, come on, believe me. Por detrás. en el 69, en la pose del cisne. En la postura del cisne, el hombre se acuesta boca arriba con las piernas juntas. La mujer se echa encima, mirándole los ojos y guiando su pene con su cuerpo. Se juntan los pechos y aquí es donde está el placer, cuando ella levanta las pantorrillas y las sujeta con sus propias manos. El balanceo energético de las caderas hará que ambos alcancen el orgasmo. Y como en un cuento de hadas, la tomaré, y la tomaré, y la tomaré, por delante y por detrás, para siempre, fin. Thank you. que a mi novia embaracé, ni la carrera terminé. Ahora papá voy a ser. Oh no. Ya la regué, a mi novia embaracé, ahora papá voy a ser. ¿Cómo le voy a poner? La regué. Si tú la quieres regar, groovy habías de más no sabes.

anarquista, no sé lo que quiero, pero sé obtenerlo. No sé lo que quiero, pero sé obtenerlo. Y yo quiero roca, pero eso no se me da. Para el Reino Unido, anarquía para el Reino Unido. Todo lo que veo, quiero destruirlo. Todo lo que veo, quiero destruirlo. Y yo quiero rockar, pero eso no se me da. Despacio. Descubro tu espacio. Quisiera tomar vuelo y tomar después tu cielo. Desprevenido. Y cada que cierras los ojos, el cosmos cae a despojos. Y me convierto en el hombre más solo del universo, o por lo menos de este verso. Y es que mi nena we'll be right back. cuando te tengo estoy fundido. Desde que no estás soy volcánico. Cuando te tengo, desde que no estás, no tengo actividad. Quieta, ¿a dónde vas? Vuelve ya a quererme dentro de 5 minutos, por favor. Quieta, ¿a dónde vas? Vuelve ya a quererme dentro de 5 minutos, por favor. Soy un huracán cuando te tengo, desde que no estás, no tengo actividad. Soy una estampida cuando te tengo, desde que no estás. Soy solo un animal herido. Quieta, ¿a dónde vas? Vuelve ya a quererme dentro de 5 minutos, por favor. Quieta, ¿a dónde vas? Vuelve ya a quererme dentro de 5 minutos. Es una odd thing. Es una odd thing. la función de cara y aún así me dejó la condenada. Ella se fue, pero el amor se queda. Ella se fue, pero el amor se queda. Ella se fue, pero el amor se queda. Ella se fue, pero el amor se queda. Ella se fue, pero el amor se queda. Ella se fue, pero el amor se queda. She went away, but her love stays. Ella partió, me demoró. Ella se fue, pero el amor se queda. Se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, se queda. Quisiéramos desaprovechar la oportunidad de que justo en este emotivo momento de esta canción, de esta composición musical, hagamos un homenaje a todos aquellos que combaten las fuerzas del mal. Desde cualesquiera que sea su frente, a todos aquellos que procuran la verdad. Y lo haremos echándole una porra a uno de esos héroes que nosotros admiramos, pero que vaya para todos, porque todos están en nuestro corazón. Todos aquellos que luchen contra el mal, ya sea en la realidad o en la ficción. La porra dice: el llanero, el llanero, el llanero solitario. El llanero, el llanero, el llanero solitario. El llanero, el llanero, el llanero solitario. El llanero, el llanero, el llanero solitario. El llanero, el llanero, el llanero solitario. Y Toro. Ya huele a sangre.